está transmitiendo El Sitio FM 95.3 desde el Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca y online vía internet para todo el mundo www.elsitiofm.com. Buenas noches, estimados oyentes. Son las 9 de la noche con 2 minutos. Es el jueves. ¿Qué jueves es? ¿2 o 1 de febrero? Es el primero, señor. ¿Eh? ¿El primero? El primero de febrero. Es el 1 de febrero, el primero de febrero. Qué interesante. ¿Cómo pasa el tiempo? El primero es el 1, te puedo asegurar. ¿Me podés asegurar? Bueno, estamos iniciando junto con Marina, como ustedes la estarán escuchando, nuestro programa de los jueves a la noche, música, literatura y vida. Un programa dedicado a hablar de todo un poquito y tratar de aportar algo a la cultura social y popular, que es el objetivo fundamental de nuestra organización, el espacio cultural El Sitio. Venimos recorriendo varios programas en las últimas semanas dedicados a formas de la literatura no convencionales, digamos. No estamos hablando ni de novelas, ni de cuentos. Estamos hablando de fábulas, estamos hablando de leyendas. Y esta noche Marina nos va a hablar de mitos, ¿verdad, Marina? Sí, señor. Y de otras cositas también. ¿De otras cositas? Claro, sí, porque la semana pasada habíamos dicho que íbamos a tratar de, en cada programa, leer alguna breve leyenda. Tengo el tema de los mitos, que sería el tema central de hoy, y tenemos también previsto ese pequeño momento para la música y la poesía. Efectivamente, está todo previsto. Todo previsto y planificado. Somos una organización plus cuán perfecta. Bueno. Ah, eso era un tiempo de verbo, no más que un calificativo. Bueno, Marina, me dejo de hablar tonterías, que ya he hablado bastante. Llevo varias horas frente al micrófono, estoy algo afónico. La Chuni me manda a decir desde Mendoza que tome las pastillitas que me dejó, no las encuentro. Así que estoy con este calorón tomando mate, igual que tú, tomando mate. Pero el mate me ha repuesto la voz. Marina, te escuchamos entonces. Bueno, como anticipé recién, trataré de abarcar un poquito distintas puntas, siempre dentro del tema de la literatura no convencional, digamos, como vos sugerías recién. Se trata de formas, relatos o historias que no son propiamente literarias en el sentido de que se le da habitualmente. Hay un problema con el sonido. Sino que contienen versiones del mundo. Perdón. No, se produjo un problemita con el sonido. ¿Se movió algo o no? No, nada. Bueno, disculpa. Sigo adelante. Entonces, en un primer tiempo, esta noche, quisiera leer, relatando un poquito, una leyenda que me pareció muy bonita, que forma parte de todo ese gran capital de la imaginación de los pueblos originarios del pasado. Algunas leyendas también son de épocas más recientes, en este caso no, y que se fueron transmitiendo de boca en boca y que tienen distintas versiones, como esta que voy a leer ahora. Es la leyenda del Urutaú, que lo llaman también pájaro fantasma. El nombre Urutaú es guaraní y se lo conoce quizás más como el cacuy. Antes de ir a la leyenda, recomiendo que, si a alguien le interesa, busque fotos del Urutaú en Google, porque es realmente un pájaro muy feo. Tiene unos 30, 40 centímetros de alto, bastante grandote, pero es muy feo, con un pico ganchudo, entre un color gris y marrón, veteado con algo de negro. y tiene ciertas características especiales que ya veremos en el curso de la leyenda, pero en particular lo que hay que destacar es el canto. El canto del Curutaú es tremendamente triste, es como un silbido profundo, que muy semejante a un quejido humano, ¿no? Es realmente un pájaro que impresiona. Y la leyenda dice que hace mucho, mucho tiempo, por allá por la zona del Iguazú, cerca de las cataratas, había una tribu guaraní muy poderosa. El cacique tenía una hija que era, tenía todas las perfecciones, se llamaba Ñambiú, era hermosa, era buena, era amable, era perfecta. Ella le tenía gran cariño también a sus padres, pero se había enamorado, digamos, apasionadamente, de un joven que se llamaba Quimbae, que era de una tribu, había sido apoderado en una batalla por el padre de Ñambiú. Era un cautivo. Los padres no querían saber nada con que hubiera ningún tipo de relación entre ambos, porque él era de una tribu enemiga. Ella aceptó, soportó cuanto pudo, pero finalmente, después de tiempo, se rebeló contra lo que consideró que era la crueldad de los padres, que la llamaban hija del alma, pero que la tenían sumida en la desgracia, ¿no? Y se fue, desapareció. Lo primero que el cacique pensó era que se había ido con Quimbae, pero lo enfrentan y el chico no tenía nada que ver con esta desaparición. Pero dijo que él la noche anterior había soñado que había una mujer muy fea que representaba la desgracia, ¿no? Uno de los de los mitos de la tribu, y que se la había llevado a los montes del Iguazú, donde estaba entre los animales salvajes. Así que, como en los montes vivía Caporá, que es un monstruo que trae la desgracia a los hombres, el padre dice: vamos al Iguazú, convoca a todos sus guerreros a buscar a mi hija, que se la ha llevado Caporá. Salen todos detrás de él, hacen toda una batida en el bosque y la encuentran. La encuentran porque ella, que estaba escondida y muy silenciosa, estaba, digamos, por el viento de todos los pájaros y los chillidos de los animales de la selva, que se alarmaban ante toda esta cantidad de guerreros circulando por allí. Pero no la pueden convencer, la encontraron, le argumentan para traerla de nuevo con sus padres, y ella no respondía. No respondía y aparecía como estática, como que no tenía ninguna sensibilidad y había perdido también el habla. Así que en cierto momento les da la espalda y se vuelve al monte. Hubo sucesivas batidas, incluso una hecha por las propias amigas de ella, pensando que podían influir, y no hubo resultados. Así que el cacique consulta al adivino de la tribu, que se llamaba Aguarapayé. Es un hombre muy sagaz, muy feo, y el nombre Aguará quiere decir zorro, o sea, era astuto el señor también, ¿no? Lo consulta los oráculos mediante unas infusiones que prepara, y comunica que Ñambiú está insensible para siempre y está muda y que hay que abandonarla. Los padres se rebelan y hacen una nueva llegada a la selva, porque piensan que hay que darle una gran sacudida moral para que reaccione. Entonces le empiezan a hablar de que murieron los padres, de que murieron sus amigos, de que murió todo el mundo, y ella seguía impasible. Entonces a Guarapayé, obedeciendo una orden del padre que le dice, haz que sienta, le dice, Quimbae ha muerto. Se produce la primera reacción de Ñambiú. Comienza a lamentarse, desaparece de frente de la gente que le estaba rodeando, y la gente se convierte en sauces llorones. Toda la tribu se convierte en sauces llorones, y ella está convertida en Urutaú, un pájaro que elige la rama más vieja y más deshojada y más seca de un sauce y se queda allí para llorar eternamente su pena. Es linda la leyenda porque hace coincidir exactamente la imagen del pájaro Urutaú con lo que se está relatando. El pájaro vive sobre postes, pero se posa estando en una posición casi del todo vertical, inmóvil todo el día, con ese pelaje, ese plumaje que lo mimetiza con la madera. Si uno se fija las fotos, hay que analizar un ratito para saber qué es poste y qué es pájaro, ¿no? Y canta, solo de noche, ese lamento a que la leyenda adjudica al dolor de la doncella, ¿no? Esta sería la leyendita de hoy. Al comienzo dijiste que era la leyenda del cacuy, ¿verdad? Al pájaro se lo conoce también como cacuy. Bueno, justamente mientras vos me sorprendías con esta leyenda que no esperaba, rápidamente, como buen operador, busqué a cacuy. Es un tema interpretado por Peteco Carabajal, que lo vamos a escuchar ya mismo. ¡Qué eficiencia de banda! Muy bien. Bueno, esta era una variante, una segunda variante de la leyenda del cacuy. interpretada por Peteco Carabajal. Parece ser que el pájaro, el canto del cacuy, es un canto lastimoso, es un canto triste, que el cacuy canta al anochecer, como si fuera el canto de una tristeza, de una nostalgia. Es así, Marina, ¿no? No, claro, y lo que es notable, lo que es más que notable, que es hermoso, es cómo los pueblos primitivos, digamos, elaboraban hermosas historias alrededor de las características de la naturaleza que los rodeaba. Entonces, esta leyenda tiene que haber llevado desde la contemplación de este pájaro y el escuchar su canto tan triste y tan parecido al humano, nos ha llevado a elaborar la leyenda, que tiene distintas versiones, como vos señalabas. La que se escuchó recién es otra versión que vincula, digamos que es la personalidad de la niña es opuesta. En la leyenda que se escuchaba recién, ella había sido muy mala, muy egoísta y bastante perversa. Su hermano se desvivía por atenderla y llevarle toda la comida, bebida y comodidades que ella necesitaba, y ella se burlaba de él y en vez de darle agua la tiraba al suelo y cosas por el estilo. Entonces llega el momento en que él opta por la venganza, la lleva a un árbol, desgaja el árbol de tal manera que ella no pueda bajar y queda para siempre aprisionada y quejándose, lamentándose. En la leyenda no se dice si arrepentida o no. La verdad es que son muy lindas. Y hay otras versiones más. Son muy lindas las leyendas, sí, claro. Siempre hay varias leyendas rondando un tema, ¿no? Interpretando algún hecho de la naturaleza, ¿no? Me gusta mucho la relación que suele haber entre las leyendas y los pájaros, sobre todo, ¿no? Claro, porque los pájaros cantan, expresan algo y la gente quiere interpretar quizás qué quiere decir ese canto y bueno, surgen leyendas, cuentos, historias alrededor de eso. Mira, yo no solamente los pájaros, la naturaleza en general, lo que era el volcán para un hombre primitivo, lo que era, yo me acuerdo cuando era chica había una leyenda que había recogido, era una leyenda completa, una versión que había recogido mi papá de que el plátano, que tiene de un lado las hojas brillantes y del otro las hojas opacas, había sido castigado porque él, orientando sus hojas brillantes hacia donde estaba Jesús, logró que lo apresaran los romanos, ¿no? Es darle una interpretación a todo hecho natural, por pequeño o enorme que fuera. De ahí salen estas pequeñas historias vinculadas a un hecho concreto, pero de ahí, de esa observación, salen también los mitos, que son algo muy superior a la leyenda y que excede enormemente en sus alcances. Entonces, aprovecho para entrar al tema de los mitos, que sería mi tema central de hoy, ¿no? Antes que nada hay que decir, bueno, ¿qué son los mitos, ¿no? Encontré la mejor manera de llegar a una explicación clara de qué se entiende por mito en un texto de, para mí, completamente sorprendente, porque es de Isaac Asimov, que es uno de los más grandes escritores de ciencia ficción y de técnica también de ciencia, donde habla de los mitos. Y no voy a leer su texto, pero me voy a apoyar casi totalmente en él para lo que digo ahora. Él dice, hace muchos miles de años, cuando la humanidad estaba todavía en un estado primitivo, él supone que los hombres se asomaron a su cueva, fuera de su cueva, y contemplaban el mundo. Y entonces veían un rayo. ¿Y qué producía esa luz? ¿Y el viento? ¿Qué es el viento? ¿De dónde viene ese aire? ¿Por qué de golpe todo lo verde se secaba y hacía frío y después un buen día todo brotaba de nuevo? Y además el hombre también se preguntaba por sí mismo. Alguien se enfermaba y moría, ¿y qué era eso? ¿Por qué morían? ¿Por qué se volvían viejos? ¿Por qué cambiaban tanto con el tiempo? Era una infinidad de preguntas, una infinidad de misterios. ¿cierto? Esto ocurría ya en la época del hombre primitivo, todo muy anterior a la ciencia, y el hombre inventó las respuestas que le parecieron más lógicas o más adecuadas, y terminó construyendo una mitología, que es la mitología, es el conjunto de mitos que conforman la visión del universo que tiene una determinada población. Por eso los mitos están siempre ligados a la religión. Hago una parte para decir que ayer, tomando un café con Estela Watson, nuestra fiel oyente, como le decís vos, yo le mencionaba esto comentándole lo que iba a hablar hoy en el programa, y discutíamos un poco el tema, porque Estela, que sabe mucho de cuestiones vinculadas a la tradición, a las leyendas, tiene un libro publicado sobre el cual quiero proponerte que le hagamos alguna entrevista. Ella me decía que el mito es religión, y yo le porfiaba. Voy a explicar mi idea, dejando en claro que hay otras, como la de mi amiga Estela. Yo creo que el mito es anterior a la religión. A ver, el mito es la explicación que el hombre se da a sí mismo acerca de las características del mundo que lo rodea y del cosmos entero, el cielo, la luna y demás. La religión es el conjunto de, como dice Clark, dice, tenían que seducir de alguna manera a esas fuerzas superiores que ellos llamaban dioses. Entonces la religión es el conjunto de ritos, de actividades, de conductas que orientadas hacia la veneración y la satisfacción de los que ellos consideraban dioses. Aquí, no sé si usted le está escuchando, a lo mejor quiera llamar y pelearme un poco, y haría muy bien si lo hace. ¿Te puedo pelear algo yo primero? Dale, vos siempre peleas. No, porque yo el otro día metí la pata, le atribuí la autoría de un poema o de algo a alguien y era el otro, y después tuve que poner la cara y aclararlo, ¿no? Pero entonces vos a mí me acabás de confundir, porque dijiste primero Isaac Asimov y después dijiste Arthur Clarke. ¿A cuál de los dos te referís o se estás refiriendo a los dos? Perdón, Isaac Asimov. Ah, bueno. Isaac Asimov. Sí. O sea, el... A veces que escribió El hombre bicentenario, ¿te acordás? Claro. Por eso, como después dijiste Clarke, yo dije, ¿qué pasa acá? Y como creo que cuando uno comete un gaf, un error, le sale mal algo, lo mejor es aclararlo lo antes posible, porque después de todo, no somos perfectos. Estamos cerca, ¿no? Pero no somos. Bueno, disculpa la interrupción. ¿Querés que pongamos un poco de música? Bueno, dale, después sigo con el mito. Y ya que estábamos con la leyenda de un ave, ahora me voy a meter con otro ave, pero este es más mitológico que leyendoso. Vamos a escuchar de la mitología inca el cóndor pasa. El cóndor fue el ave mitológica del imperio inca. Andes despertó del sol, hijo es del dios Inti. Volando por sobre los Andes va como un guardián del pueblo inca, del pueblo inca. Bueno, estábamos escuchando la versión del conjunto Inca Huasi de El Cóndor Pasa. Vamos a continuar con nuestro programa. Marina, podés seguir adelante. Acá estoy. Sí, continuando, digo que cuando yo digo que hago la diferencia, que no es realmente una diferencia, digamos, de mito, entre mito y religión, no quiero decir que sean sucesivos, como que el hombre primitivo hizo toda una mitología y después pensó en una religión. Evidentemente no es así. Evidentemente hay una están imbricados, digamos, la versión del universo y la veneración a quien lo creó. Lo que sí yo trato de señalar es la diferencia entre lo que es ver de determinada manera las cosas y generar rituales para relacionarse con esas cosas, ¿no? No sé si estoy aclarando o oscurece. En definitiva, lo que ocurre es que el hombre, a partir de estas observaciones del mundo que lo rodeaba, empieza a imaginar la existencia de poderes que en general personaliza. O sea, detrás de cada uno de los fenómenos coloca una voluntad, coloca un ser, que sería un dios o un demonio, el que produce los fenómenos que lo afectan en su vida diaria, ¿no es cierto? Al rayo lo ven como una lanza mortífera, como un castigo. Ven que el hombre se une a una mujer, tienen hijos. Primero algún pueblo no puede relacionar la cópula de la pareja con la aparición 9 meses después de un niño, y entonces a lo mejor elabora una historia acerca de cómo apareció en la tribu o en el grupo que conformaban ese niño. O a veces comparan, ¿no es cierto?, la cópula humana que produce un hijo con una cópula que se produce allá en el ámbito de los dioses, generalmente entre el sol y la luna, digamos en buena parte de las mitologías, que produce a su vez o la vegetación o los animales o los seres que hay en la tierra, y de esa manera van armando una historia. La mitología más completa, coherente, y que es una fuente inagotable de sabiduría y de versiones y de conocimiento, en la mitología griega. Ustedes saben que los griegos no solo que eran politeístas, ¿no es cierto? Eran muchos dioses con diversa calidad o cantidad de poder, pero eran muchos dioses encargados cada uno de una faceta distinta de la del movimiento y la realidad de la tierra. Y después los romanos, cuando conquistan a Grecia, ellos tenían a su vez su propia mitología y asimilan la griega a la propia, y así es como nos encontramos con que un mismo dios recibe distintos nombres según se le dé el nombre griego o el nombre latino. Cupido es uno, ¿cierto? Por ejemplo, es un mito griego asimilado después por los romanos. Bueno, viene bien aclarar esto, porque nosotros solemos emplear la palabra mito de una manera hasta despectiva, donde se ha vaciado de significado al término. Entonces usamos la palabra para designar cosas que son mentira, una historia cualquiera que nos cuentan, en vez de decir no me la creo, le decimos esto es un mito, en ese sentido negativo de invención. Cuando en realidad, yo creo que lo que habría que pensar es que los mitos no son verdad ni mentira. Los mitos son una visión que tuvo determinada sociedad primitiva, ¿cierto?, de las fuerzas que regían su mundo. Entonces no deben juzgarse con criterios de verdad o de mentira. ¿Me explico? Sí, te explicas muy bien y coincido plenamente con lo que estás diciendo. Estoy totalmente de acuerdo. Sí, yo creo que para mí está bastante claro, lo que espero es poder transmitirlo adecuadamente. El mito se refiere a un tiempo sin tiempo, digamos, a eso que existió antes del tiempo. Había una fuerza en el universo que de pronto comienza a generar realidades y divide cielo y tierra y sol y luna y árboles y animales, pero todo eso no tiene un tiempo, no tiene una historia. El mito está más allá de la historia y es por eso que los pueblos primitivos viven el tiempo más bien de una manera circular, ¿cierto? Los ritos es como que realizan ritos que repiten una y otra vez los mismos ciclos, porque copian lo que ven que viene de esas fuerzas superiores. Una y otra vez el sol aparece y desaparece, una y otra vez la luna también, una y otra vez viene el invierno y vuelve el calor. Entonces, esa manera de existir del universo se convirtió en la manera de existir de estos hombres, ¿cierto? Donde no contaban el tiempo lineal como lo contamos nosotros, ¿cierto? Y por eso el mito que y con esto voy a terminar las teorías porque se va a volver cansador el tema, pero digo, el mito se vincula con la utopía porque el mito está más allá, lo que relata el mito está más allá del tiempo lineal. Es anterior al tiempo y es anterior al hombre. Y la utopía, que es un sueño hacia el futuro, está también fuera del tiempo. Esos mundos ideales que uno se imagina, ¿dónde están? ¿En qué tiempo están? Uno no imagina una utopía, la utopía de que Argentina se convierta en el país más lleno de riqueza, de paz, de felicidad, donde los hombres viven la vida. Esas historias que trae la ciencia ficción de mundos que allá en un tiempo logran una perfección, ¿dónde están? Están fuera del tiempo. Uno no dice pasado mañana se cumple la utopía. Al contrario, lo que decimos es que cuando uno va hacia la utopía, cada paso que da la utopía se aleja un paso más. Lo que nos propone es un camino. ¿Me expliqué? Perfecto. Lo único que a mí me gustaría agregar es que vos ligás demasiado quizás el mito a la vieja historia, a los orígenes del pensamiento, a las creencias iniciales de los pueblos originarios de cualquier parte del mundo, ¿no? Pero hay mitos también en el presente, ¿no? Porque en última instancia, claro. En última instancia, después vinieron las religiones formales o la ciencia formal que creyó explicar todo. Pero a mí me gustaría preguntarle a don José, ahí en cualquier pueblito del interior, que me explique qué es un rayo. Y seguramente para él va a ser una cosa tan misteriosa como era para el hombre de las cavernas, ¿no? Como era para tu papá la forma en que estaban sosteniendo. Exactamente. Los planetas. Y te voy a decir una cosa. También yo no quiero ser peyorativo ni decir una barbaridad, pero me gustaría preguntarle a unos cuantos científicos qué es un rayo. Y claro, me van a decir es una descarga eléctrica entre una nube cargada positiva o negativamente y la Tierra, bla, bla, bla, bla. Y yo le volvería a preguntar, sí, pero ¿qué es? ¿Y cómo es que se produce así? Bueno, en realidad, la ciencia o las religiones formales han logrado hacer descripciones más completas del comportamiento de la naturaleza, pero los enigmas de la naturaleza siguen siendo muy parecidos a los que tenían los griegos, los aztecas, los mayas, los romanos o los incas. O sea, el hombre no avanzó mucho sobre los enigmas, los sabe describir, sabe encontrar leyes, reglas de juego que los vinculan, pero en última instancia no entendemos el trasfondo real que hay tras todo eso. Por eso es como que la mitología es una cosa viva, no es una cosa que pertenece a una etapa de la humanidad, porque también las verdades van durando poco en la historia. Las verdades se van sucediendo. Las verdades de la ciencia cada 100 o 200 años se superan por completo, y lo que fue verdad en el 1600 dejó de serlo en el 1800, ¿no? O sea que los mitos están vivos para mí, ¿no? No son una cosa... Claro, Chachi. Estás diciendo una gran verdad. No te olvides que dentro de 3.000 años nosotros vamos a ser considerados pueblos primitivos que crearon sus propios mitos. Exagero esto para mostrar que la existencia del mito no culminó cuando llegó la civilización, se transformó. Justamente se habla del realismo mágico en la literatura hispanoamericana, latinoamericana o hispanoamericana. ¿Qué es el realismo mágico? ¿Qué hacen estas novelas? Hay una novela que se llama Los Pasos Perdidos, de Alejo Carpentier, que es una preciosa novela que leí hace muchos años, cuyo ejemplar perdí, vuelvo a echarle en cara a quien lo tenga, donde se trata de un hombre que es un músico que se interna en la selva, por allá en Centroamérica, se interna, y a medida que él, digamos, se traslada en el espacio, se produce una especie de traslado en el tiempo, porque a medida que se va internando en la selva, los pueblos que encuentra, las personas que encuentra, son cada vez más primitivas, cada vez se acerca más a la prehistoria, ¿sí? Y allá en el fondo, él encuentra una ciudad, que voy a ver si me acuerdo cómo se llamaba, que es como la suma de las... es la utopía realizada, digamos, ¿no? Hay una cosa mítica en esta búsqueda del personaje, ¿cierto? Y en este relato, que trata de lograr valores que están más allá, pero anteriores a lo más allá en el tiempo, anteriores a la civilización en que estamos. ¿Qué es lo que hace García Márquez en Cien Años de Soledad? García Márquez, estoy tratando de recordar un párrafo de García Márquez donde él describe lo que sería la ciudad ideal, pero bueno, no lo recuerdo ahora, pero estamos en lo mismo, es decir, la fundación de Comala, ¿qué fue? ¿Te acordás? Eran casas que estaban a la misma distancia del río, casas que estaban orientadas de tal manera que a todas les daba la misma cantidad de luz de sol cada día. O sea, está tratando de construir un mundo ideal, ¿sí? Que es utópico, pero que también es mítico, porque está tratando de volver a las raíces, de volver a ese lazo del hombre con la naturaleza y a la interpretación de la naturaleza. No sé si contesté, pero quisiera volver al tema porque me parece que me voy a quedar sin hablar de la leyenda, del mito, de relatar un mito. ¿Estás ahí? Bueno, ¿querés que escuchemos música y te tomás un descansito y preparás el tema? Bueno, dale. Vamos a seguir con música de los Andes, porque es lo que encontré más cercano a la temática de hoy. Otro elemento mítico de la cultura inca, el sol. El sol era el máximo dios de los incas, Inti. Vamos a escuchar Sol de los Andes. La Pachamama sin sueños fue quedando. La flor silvestre al viento nos sonríe. Los viejos sauces no juegan con el agua. Entre el polvo del camino fui buscando. Allí dejé mis raíces en la tierra. Mientras el tiempo pasa y va secando, con la garganta del tiempo sopla el viento. Sol, camino fue buscando. Allí dejé mis raíces en la tierra. Mientras el tiempo pasa y va secando, con la garganta del tiempo sobre el viento. Una bellísima interpretación de Sol de los Andes. La verdad que quienes escuchan mis programas deben de saber que soy un fanático, un verdadero fan de la música andina, ¿no? Me encanta escuchar música andina. Para mí los jarcas son sensacionales, y estos conjuntitos peruanos que han surgido también son excepcionales. La verdad, me encanta la música de los Andes, del altiplano. Bueno, Marina, te dejo con los mitos entonces. Sí, voy a describir rápidamente la mitología tehuelche que elegí para esta primera presentación de mitos, aclarando que hay cantidad enorme de versiones, distintas versiones, porque también ocurre que, así como en los mitos griegos se conservaron cristalizados en la escritura, ¿no es cierto?, estos mitos de pueblos más primitivos que todavía no habían llegado a la escritura, o al menos no lograron que trascendieran sus tablas, sus jeroglíficos y sus cosas, tienen también sus variantes, e incluso hay variantes en lo que voy a narrar ahora, en los nombres que se le dan a los dioses. Yo tomé una de las versiones y de esa voy a hablar. Antes que nada, existía Kos, que en la mitología tehuelche era el creador, era el que había creado el resto del universo. Él estaba solo, eran él y la oscuridad. Lo que dicen los relatos es que el dios comenzó a aburrirse, ¿no es cierto? Tenía que crear su obra, y no sabía cómo, y lloró abundantemente, y entonces apareció el mar, ¿no? Y él sabía que tenía que seguir, y entonces elevó parte de la tierra que estaba debajo del mar y construyó una isla a la que se convirtió en la tierra, ¿cierto? Y sus hijos, al ver cómo aparecía la tierra y había él había modelado montañas, llanuras, los hijos de Kos empiezan a derramar riquezas, vida, sobre todas esas dádivas del dios. Mientras tanto, la oscuridad no permitía apreciar la belleza de la nueva creación. Entonces el dios crea la luna, ¿no? Crea la luna, a la que llama Kenjekon, para que iluminara ese mundo nuevo. Alteré el orden, ¿no? Primero crea el sol, ¿no? Entonces, durante el día, las fuerzas del mal, las fuerzas de la oscuridad, se mantenían anuladas por la fuerza del sol. Pero a la noche resurgía la oscuridad. Entonces es cuando crea la luna. Se enamoran el sol y la luna. Entonces viajan juntos por el cielo y son felices. Pero un buen día, después que habían nacido un par de mellizos de esta pareja del sol y la luna, que eran los que avisaban al mundo la llegada de la luz dorada o de la luz plateada, que eran la luz del sol y la luz de la luna, se disgustan por la intervención de la oscuridad, y se separan. Entonces, a partir de ese momento, empiezan a andar solos. De día andaba el sol, y cuando el sol desaparecía, entonces la luna volvía a aparecer. Digamos, una pareja peleada, digamos. De aquí se desprenden toda la cantidad de los otros dioses, ¿cierto? Que empiezan a ser designados para dirigir o representar algunas de las fuerzas naturales. Por ejemplo, Kosh creó el viento para que corriera y arrastrara las tinieblas, es decir, que luchara contra el mal de la oscuridad y que preparara el camino para la llegada de la luz. Y el calor de la luz del sol sobre el mar crea la nube, a la que llaman Teo. Y Teo es juguetona, y el viento también. Entonces juegan, el viento persigue a las nubes, el viento se ríe y canta, y de ahí se origina la denominación de trueno a ese que para ellos era el canto del viento. Teo, que por ahí se cansó, era la nube, ¿no? Por ahí cansada de tanto juego o enojada con el viento, lo fulmina con su mirada y así nace Lufké, el relámpago. Esta es la, así muy, muy sintéticamente, la visión cósmica, digamos, de los mapuches. Da mucho más, ¿no? Hay una lucha entre los espíritus malignos allá, más allá del espacio, y Cox, para destruirlos, los pisotea y entonces caen a la tierra y forman estos espíritus malignos, se convierten en piedras, y los más malignos se convierten en montañas, y algunos que no habían sido totalmente destruidos por la fuerza de Kosh, se convierten en un fuego que queda atrapado entre las piedras. Y entonces ahí está la explicación del volcán, porque querían salir, se esforzaban por salir, y por ahí producían humo, y por ahí producían una ruptura, y por ahí producían el ruido de las montañas, ¿no? No quiero seguir más. Están los hijos de Kosh y las historias que se desprenden de los volcanes que se enamoran de una mujer, pero se enfurecen cada vez más porque no pueden llegar hasta ella porque están apresados. Una serie de desprendimientos. Por eso se habla de mitología, no se habla del mito, se habla de un conjunto de mitos, ¿no? Es la mitología tehuelche, porque son un conjunto de historias que explican el mundo entero. Yo voy a dejar acá porque no puedo desarrollar toda la mitología de ellos. Algo muy notable es que el sol, invariablemente, así como lo que decía la canción y lo que fue el sol para los incas, ¿cómo no iba a ser el sol el protagonista en tantas mitologías? Porque es el dador de la vida, y el hombre siempre lo percibió así. ¿Y cómo la luna no iba a ser considerada su compañera cuando alternaban su ciclo y el hombre lo percibía, ¿cierto? ¿Y cómo no iban a tener descendencia si estaban permanentemente generando fenómenos diversos en la Tierra? Creo que voy a dejar acá. En todo caso, si querés, la semana que viene puedo desarrollar un poco más cada uno de los personajes de los dioses que fueron apareciendo. Sí, terminar diciendo que la religión mapuche, que por lo que está escrito parece ser muy simple, muy sencilla, tiene que ver fundamentalmente con ciertas cosas. Creen en un único Dios superior, ¿cierto? De él hay otros dioses subordinados, pero que se confunden con él mismo, son desprendimientos de él mismo, con el sol, la luna, Teo, las nubes y lo demás. y este Dios único que es el que ha concebido la vida y la muerte, es al Dios que ellos veneran, y no lo consideran así omnisciente, omnipotente, omnipresente. Él lo llaman Padre Bueno, Chaukume, ¿no? Y lo representan con forma masculina o femenina, solo luna, ¿no? Y su religión se basa básicamente en determinados ritos. El principal es una ceremonia, a ver si puedo decir el término, Huilatún, que se congregan personas de diferentes comunidades para invocar por medio del Dios a los antepasados para pedir protección y favores, y también para luchar contra las fuerzas del mal. Pero además tienen formas mucho más civiles, diría yo, que religiosas, de controlar las acciones de los hombres. Si un hombre ha actuado mal, ellos tienen claramente determinado si actuó mal contra su propia comunidad, y allí es el jefe de la comunidad, ¿cómo es que se llama? Se me fue el nombre, no me acuerdo, el que va a actuar dando el castigo. O si actuó mal en contra de otro loft, o sea, de otra comunidad, se unen las comunidades para lograr determinar cuál es el castigo. La realidad es que los mapuches nunca se pusieron del todo de acuerdo en el nombre de su dios. Digamos, separados por la geografía, tuvieron variantes tanto en el idioma cuanto en la denominación de sus dioses, pero lo que tienen siempre en común es que lo consideran al Dios el creador de la naturaleza y el dueño de la naturaleza. Esto es muy importante para nosotros, ¿no? El dueño de la naturaleza, por eso la veneran. Bueno, acá muy bien, muy bien. Vamos a cerrar esta parte de los mitos, pero voy a decir una cosa interesante, que así como enseguida vamos a escuchar una poesía, porque en todos los programas vamos a hacerle un homenaje a la poesía, sobre todo en este caso a la poesía musicalizada, también hablamos con Marina de generar un segmento breve en todos los programas donde podamos contar alguna leyenda breve o algún mito breve. No es extenso, porque si no nos va a ocupar todo el tema del programa, ¿no? Pero de modo que no se acaba el tema ni de las leyendas ni de los mitos. Porque así como le estamos dando un homenaje a la poesía, es bueno que le demos también un homenaje a los mitos y a las leyendas. Vamos a cerrar la parte de los mitos con música de la que ya venimos escuchando, los Jarcas. Un poquito de música breve, porque son las 9 de la noche con 57 minutos y nos falta la poesía. Así que unos acordes para separar los mitos del poema que vamos a homenajear hoy. Amar. Vivo pensando olvidarte y no lo consigo. Tus recuerdos son espinas que hieren mi alma. Muy justa, muy justa, mi guitay, oriquentijina. Muy justa, muy justa, mi guitay, saber parihuanqui. Bueno, estábamos escuchando a los Jarcas interpretando y militai, parte en quechua, parte en español. pero ya se nos acaba el tiempo, así que vamos rumbo a la poesía. Y como fue Marina la que la eligió, le voy a dar a ella el honor o el espacio para que nos explique qué vamos a escuchar y por qué la eligió. Bueno, vamos a escuchar una poesía de Tejada Gómez. Elegí Tejada Gómez por muchos factores, pero entre ellos porque ha sido, bueno, primero es uno de nuestros grandes poetas, uno de nuestros grandes folcloristas, históricamente un representante del Nuevo Cancionero, que fundó junto con Mercedes Sosa y el marido de Mercedes Sosa, ¿cómo era? Matos. Con Matos. Un hombre muy combativo, muy defensor del desprotegido, defensor del que está sometido al poderoso, pero también capaz de una enorme ternura. Y realmente había pensado en Un niño en la calle, que es quizás uno de los más famosos de sus poesías musicalizadas, pero terminé eligiendo Paloma Torcaz porque creo que representa muy bien esta faceta más dulce de Tejada Gómez. Yo la escucharía y después comentaría un poquito. Perfecto. Por casa, por casa, paloma, por casa, tan corto tu sueño de mi vanidad. Si la paloma muere de un hondazo o de pasear la paz por las praderas, si muere de paloma como es justo, tal vez la vida cumpla con la muerte. Y si el cantor se muere de su canto porque al cantar el corazón le crece, está muriendo de gritar la vida. Y si se quiere de su propia muerte. Así debiera ser un siglo y otro. Verano, otoño, invierno, primavera, girando sobre el eje de los vientos con el ritmo del cántaro y la rueca. Debiera ser así. El asesino desarmoniza la naturaleza, mezcla las estaciones y los vientos, corta las manos de las alfareras. Si Pedro entra en el monte esta mañana y no vuelve del hambre y la culebra, si Juan se muere de soldado y lejos y cae una napal sobre una escuela, la vida debe armarse hasta los dientes y acribillar la muerte hasta la médula. Después puede girar de nuevo el siglo con el ritmo del cántaro y la rueca, y en el eje del viento molinero, verano, otoño, invierno, primaveras. ¿Quién puede matar a un ave? A un hombre puede matar. El hombre caerá llorando, el ave no llorará. Yo no conozco tu rostro, misterioso cazador. Si matas tiempo matando, no tendrás tiempo de amor. Torcaza, torcaza, paloma, torcaza, tan corto tu sueño de mi vanidad. Torcacita, pecho rojo, tu pluma quiere volar. El que ha nacido en el viento, al viento regresará. Pichón que buscas el ala, donde encontrar un calor. Toma el calor de mi mano, redímelo al cazador. Por casa, por casa, paloma, por casa, tan corto tu sueño de mi vainital. Por casa, paloma, por casa. Bueno, escuchábamos a Rosa Rodríguez Herling y a Armando Tejada Gómez interpretando este hermoso poema y canción de Tejada Gómez, que la titulamos, o la tituló, Torcaza. Bueno, Marina, cerramos el programa. Te dejo el cierre. Sí, un comentario muy breve sobre Tejada Gómez. Dejando a un lado la vida penosa que le tocó en su primera etapa de niño de la calle, en alguna medida, y quiero leer unos muy poquitos versos de la poesía de él que se llama La tierra estaba de antes, para señalar una vinculación con el tema de los mitos. Como decía, el mito nace de allí, de la observación del mundo prístino, del mundo todavía intocado, que los hombres primitivos supieron venerar. Hay una vinculación de la poesía con el mito que no voy a desarrollar ahora, pero que Tejada Gómez en estos versos que voy a leer lo muestra bastante bien y son muy lindos. Él dice: la tierra estaba de antes, señor. Iban los ríos como niños potentes ciñéndole el regazo, lamiéndole la tierna caparazón de greda con su campana líquida, sus sales planetarias. Iban los ríos solos subiéndose a los árboles, mojándoles la sombra, procreando los pájaros. Y la tierra era un ancho territorio, señor. ¿Por qué entonces la tierra no era buena ni mala, solamente camino, luna de la distancia? Porque entonces la tierra no terminaba nunca, y el pan era un velero de la espiga lejana. Pero el viento lo sabe, siembra su siembra unánime, la desata de noche con los dedos del aire, su tránsito caliente le deshace los límites, la libera de tantos oscuros propietarios. Y no sigo. Quise dar una idea de esta extensión que pueden tener los brazos de un poeta hacia lo combativo, hacia lo primitivo, hacia la pureza de la naturaleza, hacia la injusticia de la muerte, ¿no? Dejaría acá. Bueno, esas fueron las últimas palabras en este programa de Marina, nuestra compañera de equipo que conduce este programa nocturno de los jueves titulado Música, Literatura y Vida. De este modo finalizamos nuestro programa y nuestra transmisión de este jueves primero de febrero del año 2018. Estaremos con un programa similar la próxima semana junto a Marina, con música, literatura y vida. Muchísimas gracias por la atención que nos han dispensado. Les deseamos muy buenas noches. Hasta mañana. Chao.